Minipime, minipime.tv. Minipime. Tu vai mais por ordenador buscando receitas e tal. ¿Vale? Eunice, tú tienes que decirle, este es un cuchillo que nos están impartiendo gratuitamente, vale, son chicas explica. Voluntarias, que están dando todo su tiempo para nosotros, nos enseñan, tienen otro taller también, y mira, hemos aprendido, estoy aprendiendo, me están enseñando del ordenador, que no sabía nada, bueno, no sé mucho, pero voy aprendiendo. Nos han enseñado a abrirnos una cuenta de email y mira, es el inicio para abrirnos en la tecnología, porque si no sabemos esto, luego y como la cocina, la cocina también es tecnología, porque estamos aprendiendo, fue lo que nos dijo la señorita Lucía, que en la cocina también hay, bueno, hay química y física, y todos los vamos enganchando uno con otro, hasta que nos hagamos unas expertas, tanto en cocina como en informática. Luego me haré una licenciatura y después me haré un doctorado.